Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a Luis, a la librería La Fuga, como siempre, estos espacios para compartir, ¿no? Y tengo el gusto de que presentemos un trabajo de un compañero del grupo de investigación, el profesor Víctor Silva, originario de Uruguay, profesor ahora ayudante doctor en la Universidad de Zaragoza y que acaba de lanzar su último trabajo, que lleva explorando desde esos diálogos, yo diría, interculturales, América Latina, Europa, teoría crítica en Europa y la tradición latinoamericana, con colegas de Brasil como Norval Baitelo, con otros destacados y queridos colegas de la semiótica, de los estudios culturales de América Latina. Un libro creo que muy pertinente y que nos sirve también a los colegas, y quiero también presentar al profesor Fernando Contreras, vicedecano de la Facultad de Comunicación, que dirige el grupo sobre representación y que inaugura este lanzamiento también de algún modo, un espacio que va a ser triangulado entre dos grupos de la facultad, el Instituto de Estudios en Comunicación de la Universidad de Zaragoza, de estudios visuales, arte público, teoría y crítica de la imagen, documental, diseño, antropología visual. Es un espacio muy transdisciplinario, muy abierto, pero que permite pensar muchas de las cuestiones de nuestro tiempo, que de algún modo La desilusión de la imagen, el libro que ha editado en Gedisa Víctor, pues plantea, ¿no? Es una paradoja porque yo soy, como un buen amigo que ha trabajado muchos años comunicación participativa aquí en Andalucía, y que les señalaba que en realidad esto de los estudios de comunicación participativa es ilusionismo social. Bueno, te voy a hablar de La desilusión de la imagen, alguien que reivindica el ilusionismo social. Es un poco una paradoja, ¿no? Un contrasentido, pero como él es muy de Benjamin, siempre está a contrapelo. Y hay algunas ideas interesantes en el libro que sugiero. Una de ellas es justamente criticar esa idea de la imagen como un espacio estático y estético para pensar la imagen como movimiento, es decir, una lectura mucho más dialéctica en la línea de Huberman, en la línea que vienen explorando, por supuesto, también el profesor Contreras. Explorar los imaginarios, que es un elemento, yo creo, que vital en nuestro tiempo. Es decir, si algo tenemos claro en la cultura digital es la importancia, desde Castoriadis, de la sociedad de consumo, explorar esos imaginarios dominantes de nuestra cultura. En un anterior trabajo exploraba esa idea de la iconofagia, de esta deglución y consumo permanente, ininterrumpida y, yo diría, hasta saturada de las imágenes de nuestra cultura de consumo, que me llevaría a esa idea de la cultura zombie, de los espectros de Marx y de la lógica del capital. Hace muchos años Alexander Kluge y otros destacados colegas insistían mucho si esta tesis o empeño que tenía por delante su proyecto de vida el gran Eisenstein de filmar el capital sería posible, ¿no? Bueno, eso es una cuestión en nuestro tiempo, no sé si es recuperable ese proyecto de la antigüedad ideológica, pero desde luego lo que sí es necesario plantear y problematizar, y es un poco el sentido del libro, es disputar y discutir el sentido de la mirada, el sentido de la reflexividad y el conocimiento que se están dando a través de esas imágenes, en un doble sentido. Primero, en un ejercicio de arqueología de las imágenes, nada habitual, ¿no? Ha prevalecido, como critica en su trabajo, esa mirada estética, fija, inmovilista, nada dialéctica, tanto en la historiografía, hablando de ruinas del pasado, como si queremos hacer desde la microhistoria, como él reivindica, de Krakauer, de Benjamin, de Ginsburg, una lectura distinta. Y que a mí me plantea un reto que es lo más sugerente de la lectura del libro, que es discutir el tiempo, hacer una economía política del tiempo y discutir la mirada y esa lógica de espacialización que ha dominado el discurso y el análisis de las imágenes. Ya saben que Harold Innis insistía que el control y el poder se alimenta controlando el espacio y controlando el tiempo. Y de algún modo las imágenes nos controlan en el tiempo, no solo ahora que hablamos de posverdad en el periodismo, es un mecanismo sutil de control, por eso normalmente todo imperio y todo dominio, todo régimen quiere hacer una relectura de la historia. Pero más allá de ese elemento, y está presente en el trabajo, de historia conectada, de hacer una lectura no lineal de la estética desde una visión materialista de esos procesos visuales, creo que hay elementos muy, muy interesantes que entroncan con culturas autóctonas, como es el caso del exceso de sentido barroco que se da en muchas de esas proliferaciones de las imágenes, de ese manierismo que domina la sociedad del consumo, hasta algunos elementos también a discutir que entronca desde Gombrich y esa lectura más culturalista o de historia del arte a otras lecturas más políticas, mucho más reflexivas y filosóficas, que creo que son interesantes. No voy a quedar con los clásicos que, con el que dialoga el autor. Hay también autores más cercanos, como es el caso que señalaba Norval Baitelo, con Rodrigo, que es su coautor en muchos de los trabajos anteriores que ha señalado, con el propio Genaro Tales, con algunos destacados autores que van en esa exploración crítica de la imagen como ese espacio de intervalo, envolvente, descentrado. Y quizá yo destacaría el aporte que hace de crítica epistemológica y política. No se trata de un análisis puramente formal o estético, sino esa dimensión dialéctica y dinámica de la imagen como movimiento implica una crítica práctica, política, que entroncaría con muchos de los laboratorios de lo procomún que están emergiendo, con muchos de los usos creativos desde el situacionismo a nuestros días, para potenciar el imaginario en esa contradicción entre la mímesis y ciertas potencias del imaginario que dan otra posibilidad a la lectura de las imágenes. En el caso de Norval Baitelo, más vinculado al cuerpo, más vinculado a una crítica de la biopolítica, de esa inmanencia de las imágenes, y que sin duda es una cuestión por explorar. Yo creo que estos estudios visuales hoy día no solo son centrales, dada la centralidad de la imagen, sino porque plantean, de algún modo, el problema del sujeto, de los imaginarios. Y unos elementos o componentes de los estudios culturales, que critica el autor con razón, pues han perdido esa potencia transversal que eran constitutivas en la discusión de las representaciones y los imaginarios en las culturas populares. Así que esa imagen movimiento, en la lectura que hace no solo de Benjamin, sino de otros autores de referencia, entroncarían perfectamente con muchas de las discusiones que tenemos sobre la imaginación comunicológica. ¿Qué significa hoy día pensar de manera creativa? Yo, como provocación para el autor, y es en clave del propio texto, sugeriría que hiciera ese diálogo con Foncuberta y la Caja de Pandora, que hiciera esa crítica de la imagen que se plantea también incluso en series de culto como Black Mirror, para pensar nuestro tiempo. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos en la comunicación contemporánea, en lo que Matelar denomina el paradigma securitario, tiene que ver con cómo se controlan los cuerpos y esos imaginarios a través de las imágenes, ¿no? Siempre hemos dicho que todo proyecto político empieza en la mente de los hombres, la identidad, las comunidades, en el sentido de Benedict Anderson. Los proyectos políticos empiezan en los imaginarios. Pero, lamentablemente, en nuestra facultad de comunicación, la disputa del estudio de la imagen, es más, muchas veces no hay ni siquiera teoría de la imagen en las facultades, sorprendentemente. Puede haber una materia de cine, puede haber una cuestión de teoría de la comunicación audiovisual, pero muy mediocéntrica y que discuta poco sobre esa dinámica o dialéctica de la imagen y de los imaginarios. Creo que el gran mérito del trabajo de Víctor es justamente que dialoga desde la arqueología de los estudios culturales con los imaginarios y con las imágenes. Y creo que por sí merece la pena abrir un diálogo. Nosotros lo vamos a hacer. Este, como digo, es un acto que, aparte de presentar el libro, nos permite inaugurar una colaboración a tres bandas, Zaragoza, dos grupos de Sevilla, para este seminario permanente Estudio Visualidades. Recientemente el departamento, liderado por el profesor David Montero, hacía un monográfico, la revista IC, sobre visualidades, sobre estas disputas de las imágenes, y en ese espacio yo creo nos podemos encontrar de manera productiva. Así que el diálogo va a continuar en adelante. Para no restar tiempo, porque hemos prometido a Luis que la duración del acto, como toda economía política del tiempo, debe ser bien administrada, es una hora, cedo la palabra a Fernando Contreras, que va a hacer la labor también de comentar el libro de Víctor. Bueno, buenas noches. Cuando Víctor Silva Echeto y Francisco Sierra me solicitaron estar en este acto de presentación, pues tracé una primera idea a partir del hecho de haber conocido a Víctor cuando trabajaba en su tesis doctoral en la antigua Facultad de Ciencias de la Información. Tenía en mente pues escribir una exaltación del autor y de su esfuerzo intelectual que, bueno, de tan primera mano conocía, pero fue al leer su texto cuando comprendí que ahora encumbrado a la categoría ya de autor, de profesor doctor universitario, sobraba toda defensa del autor y que debía relacionarme con él y con ustedes pues a otra diferente altura y a otro nivel, ¿no? Esta obra se defiende sola, por ello mis palabras ya no tienen intención de elogio, sino que ensayan otro género de paratexto, ahora pretendo incorporarme al diálogo con el autor en sus razonamientos y conclusiones. Nuestro autor comparte el mismo sendero de análisis visual que Barbour, cuando este último estudia la influencia de la cultura cortesana sobre la producción simbólica de la vida del individuo. Esta tarea la comienza por la fisiología simbólica de los gestos corporales y de sus técnicas. Se basa en la descripción de los ropajes, la retórica muscular, o sencillamente la puesta en escena recreada en la pintura a modo de obra teatral. Barbour advierte que el arte renacentista reproduce los esquemas del arte clásico con una diferencia cualitativa. El primer estilo es de un realismo ilustrativo, figurativo, mientras que el segundo estilo consiste en una idealización de la cultura. De la cultura clásica. La conclusión extraída de esta diferencia fue para Barbour la importancia de las personalidades sociales o los perfiles psicológicos que están detrás de la producción de obras. De hecho, encontró ejemplos de imágenes que mostraban la misma dualidad piadosa o pagana que la personalidad de los actores protagonistas de la producción, artistas o mecenas. Víctor Silva Echeto también explora en esta obra la historia de la cultura, como hizo Barbour de la mano del profesor Karl Lamprecht, o en antropología con el profesor Hermann Usener. Bajo la influencia de Lamprecht, estudió la historia del arte desde una perspectiva psicológica de la colectividad, que ofrecía mayor relevancia a los mecanismos mentales de las civilizaciones. A Barbour, entre otras cuestiones, le interesaba el estudio de la formación de la mentalidad cultural mediante los relatos míticos y la mística. El modo de observación de Avi Barbour, seleccionando muestras simbólicas, se basa concretamente en la ausencia de lo real, que denuncia la misma imagen. El pánico de los iconoclastas precisamente residía en aquello que las imágenes representaban en la ausencia. En los lugares sagrados, las imágenes de Dios venían a expresar precisamente su falta. Barbour, recopilando en su Atlas Mnemosine, diseñó una memoria de la historia de la cultura, con la imagen pato de gestos, expresiones corporales y tópicos. En la misma línea también realiza un mapa de la cultura Walter Benjamin, en lo que lo interesante no es la dimensión vertical y sincrónica que tradicionalmente ha aceptado la historia de la humanidad y del arte, sino su fragmentación en imágenes que nos permiten el conocimiento de las culturas de civilizaciones desde archivos de memoria diacrónicos y horizontales. Benjamin selecciona recuerdos visuales, imágenes, destellos de las civilizaciones, como los que experimenta el flanero. Es el momento en el que la obra de la representación en sí misma es diseñada, por lo que la obra de arte desaparece detrás del objeto representado. Esta posición asegura al observador que lo que se ve es lo real. El análisis de la obra visual se traslada de las artes a la cuestión del uso del espacio, de su creación y de la democratización de su acceso al espectador. Un modo más correcto de estudiar la política del arte, las imágenes visuales, irán cobrando una mayor importancia en el debate sobre el pluralismo de una cultura dinámica y su apertura al diálogo en los espacios habitados por el desacuerdo. Lo real se hace político cuando el realismo ilustrativo del arte se hace idealización. Dice la catedrática Miquebal, lo político del arte es un evento que ocurre entre las imágenes y sus espectadores, en ausencia principalmente del artista. Aunque lo político de la imagen parece reducido en la posmodernidad a la dimensión del patos. Quizás consecuencia de la inflación de los discursos visuales mediáticos y a su necesidad de competición por la atención de los espectadores. En la desilusión de la imagen se reconoce la importancia de la cultura visual frente al arte. Cuando Víctor Silva Echeto ya se refiere al historiador de las imágenes y no al historiador del arte. La noción de la estética del pato recupera en las imágenes modernas la audacia de los grandes clásicos griegos que intentan evocar una estética y una ética verdadera del ser patético o del ser afectado. Ellos parecen los objetivos de la imagen mediática, que presenta la naturaleza sufriente y, por otro lado, la representación de la resistencia moral al sufrimiento, cumpliendo así con la dialéctica de Schiller propuesta en el Dasein trágica. El posicionamiento filosófico de esta cuestión está muy claro también en otro autor citado en la obra de Víctor y cuyo interés compartimos, para Didier Huberman, el posicionamiento filosófico exige la siguiente condición previa. Hay que acabar con las definiciones puramente negativas o privativas del pato que lo ponen tradicionalmente a la acción, a la sustancia, voy resumiendo un poco, a la impasibilidad y por tanto a la sapiencia. Hay que abrir, matizar y dialectizarlo todo esto. Hay que reconocer la esencia, la esencial y positiva plasticidad del paradigma patético. Las nuevas representaciones mediáticas han ampliado el concepto de imagen hasta crear una epistemología visual que conlleva problemas filosóficos, retóricos, pero también una matización interdisciplinar con raíces en las razones históricas que muestran el origen de los objetos y en razones antropológicas que desean explicar la aceptación de las proyecciones mediáticas en las culturas contemporáneas. Barbus fue pionero en estas últimas razones estudiando los signos escritos por el lenguaje de los gestos articulado en tres niveles, lo biológico y lo simbólico, lo mímico y lo plástico, y en la relación entre lo corporal y lo psíquico. Estos caminos han sido recorridos por el autor del libro en capítulos como las imágenes encarnadas y otros capítulos que inicia así, tipificando las imágenes. La epistemología visual asienta su base en la genealogía de las imágenes que fueron capaces de mantenerse frente a su diseminación y a la discontinuidad que provoca la naturaleza de saber o el propio orden histórico. La discontinuidad introduce el tiempo en las imágenes, eliminando lo que no es esencia de la cosa. Para Barbour será una consecuencia de esto último, la aparición de una etimología de las formas sustentadas en las repeticiones de las semejanzas en el tiempo. Y su pensamiento dialéctico visual buscará aquellos elementos comunes que vinculan el material visual entre contratiempos. Los estudios visuales deben contemplarse como una sintomatología de la imagen, que abarca desde los procesos plásticos a la fenomenología de la crisis, porque es un proceso de destrucción, de transformación y de supervivencia que no acaba con el medio en el que hace su irrupción. Las imágenes entran en una fuerte competencia a lo largo de su existencia, de modo que se hace difícil separar lo nuevo de lo pseudo nuevo, los motivos, los resultados o sencillamente equilibrar las intuiciones de los artistas. La visualidad de las creaciones puede ser descalabrada, corrompida o diluida cuando circula en la comunidad, originando también contradicciones filosóficas que resultan inaceptables para el estilo de esa cultura. Estas contradicciones filosóficas ya fueron presentadas por Walter Benjamin, cuando afirmaba que la teoría del arte de los románticos tempranos y la teoría de Goethe no coincidían. Mientras que los románticos aceptaban la dependencia de la crítica del arte con la filosofía, Goethe consideraba la incriticabilidad del arte. Para Goethe el desarrollo conceptual de la crítica no era interesante. La función de la crítica es solo pedagógica y esotérica. Según explica Benjamin, los románticos conciben el arte bajo el concepto de idea. La idea es la expresión de la infinitud del arte y su unidad, pues la unidad romántica es infinitud. Para los románticos, el arte solo puede organizarse alrededor de una idea definida a priori que corresponde a su significado asignado. Benjamin advierte que los románticos no conocen un ideal de arte. Todavía las imágenes pueden interpretarse en la cultura visual contemporánea desde esta perspectiva. El arte para los románticos consigue una apariencia de los ideales, según Benjamin, a partir de los solapamientos del absoluto poético, la moralidad y la religión. Para Goethe, su interpretación de la tradición clásica le conduce a pensar que el ideal es una unidad conceptual suprema equivalente al contenido del arte. Para Goethe, los ideales, que él llama arquetipo, es una función entre lo perceptible que admiramos y con aquello que intuimos en las obras. La intuición sirve aquí para percibir el ideal que nunca aparece en estado puro, pero que es objeto de la misma percepción. En correlación a lo expresado por Benjamin, en la cultura visual interpretamos que la misma naturaleza de la imagen es copia de la naturaleza en cuanto a percepción, pero no es la verdad de la naturaleza. De ahí sigue que el correlato del contenido de lo representado, por tanto la naturaleza, no puede ser comparado con el contenido. Es decir, la obra ofrece un significado desde su misma naturaleza y un doble sentido cuando interpretamos desde la intuición aquello que nos representa su ideal. Esta interpretación de la obra de arte conecta con una visión cartesiana de la imagen muy en consonancia con la metodología de análisis de la imagen en la cultura mediática, analizando la obra desde su naturaleza holística, buscando el sentido de la mirada. Desde este ángulo de visión, los estudios visuales desafían a la vulnerable historia del arte. Por otro lado, la historia del arte reivindica su legitimidad disciplinaria frente a la falta de autoridad de esta nueva transformación en el estudio del pensamiento visual. Todas estas reflexiones que presento aquí se encuentran en esta obra excelente de Víctor Silva Echeta. Estamos todos de enhorabuena porque este autor y amigo nos brinda la oportunidad de pensar juntos. Estoy seguro que este libro abrirá muchas discusiones, avivará debates y animará a otros a buscar nuevas experiencias. Un libro que será de cita obligatoria para todos aquellos que los estudios visuales y culturales deseamos comprender el mundo más que explicarlo, o dicho de modo más reivindicativo, para aquellos que venimos de la hermenéutica y que mantenemos el pulso que sostiene aún la fuerza de las humanidades. Muchas gracias. Bien, bueno, voy a ser muy, muy breve. Gracias a estos dos queridos amigos y a todos los amigos que están aquí. Yo siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Los libros no se cuentan, ¿no? Se escriben y se leen y después, bueno, cada uno asume la interpretación. Hace unos años, en mi libro anterior, que estuvimos aquí también, y gracias a Luis por la amabilidad, no solamente presentábamos un libro que yo había escrito sobre teoría crítica, sino que una de las referencias, a su vez, críticas que yo hago en varios textos, estaba en Sevilla, estábamos en un seminario sobre él, él estaba aquí, pero en otro seminario, que Ernesto Laclau, y murió aquí en Sevilla, ¿no? Entonces, valga un poco un reconocimiento, porque creo que hoy que está de moda Laclau, por distintos motivos, fundamentalmente políticos, ¿no? Y por que todo el mundo habla un poco de él, cuando él venía a estos sitios prácticamente nadie iba a sus conferencias ni se lo leía, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con el texto? Bueno, que el texto en el fondo es un recorrido que también es un recorrido vital, ¿no? O sea, cada uno de los... no son capítulos, sino que son entradas, son... yo intenté un poco también cada uno de ellos, algunos lugares vitales donde yo viví y las cosas que presencié. Naciendo en Uruguay, me vine a hacer el doctorado en Sevilla y, bueno, tuve estos dos queridos amigos como profesores. Y después, por circunstancias de la vida, me fui a Chile. De Chile me fui a Ginebra, de Ginebra volví a España, y de España, bueno, por varios sitios, ¿no? Hay un capítulo que se llama El baile de las imágenes, que está muy inspirado en ciertas vivencias en Sevilla también, ¿no? Entonces, y hace una cierta reivindicación de cuál es el problema de la imagen, a qué le llamo la pérdida, o en cierta manera la desilusión, ¿no? Bueno, Benjamin hablaba de la pérdida del valor de la imagen, ¿no? Yo creo que hoy en día prácticamente hemos perdido totalmente la capacidad de analizar las imágenes en su contexto más profundo, ¿no? Yo cuando lo presentamos en Zaragoza recordaba que ya Ferdinand de Saussure no definía la imagen por lo visual, sino que definía por la manera en que nosotros tenemos de hablar, ¿no? Por tanto, había una relación entre el lenguaje y la imagen que después se fue perdiendo. No sé si el mismo Saussure no escribió el libro, pero no sé qué pasó por ahí, pero ahí hay una serie de brechas, ¿no? Por otro lado, hay un incremento más que formas estéticas, reconociendo lo que dice Fernando, anestesiantes, ¿no? En Chile hace unos años salió un libro muy interesante que hablaba de la anestesia de las imágenes, ¿no? Y vinculado con la anestesia surge en el campo de la medicina, surge no solamente como algo para calmar dolores, ¿no? Sino también para anestesiarnos un poco más, que es un poco lo que estamos hoy con la pérdida, digamos, política de las imágenes, ¿no? El capitalismo actual es un capitalismo de las imágenes y su degradación la ha ido fomentando ya desde el siglo XIX, ¿no? Hay que tener en cuenta que la primera crisis del capitalismo en 1850 urge a Marx a escribir un texto sobre el fetiche de las imágenes, ¿no? A partir de ahí el capitalismo ha ido crisis sobre crisis, planteándonos qué es lo que nosotros tenemos que ver y considerar como imágenes, ¿no? Hace un año salió un libro muy interesante de un querido amigo, Vicente Serrano, llamado Fraude Book, donde él hace un análisis a partir de la película La Red Social, de qué es lo que nosotros estamos transformando hoy como imágenes, ¿no? Y el subtítulo es más todavía interesante, ¿no? Lo que Internet ha hecho con nuestras vidas, es su título. Yo no trabajo casi sobre Internet ni sobre lo digital porque me interesa fundamentalmente ese plano arqueológico como ruptura del tiempo, ¿no? Aquello que planteaba Nietzsche cuando hablaba de la genealogía, como el tiempo no es algo lineal, ¿no? No podemos seguirlo pensando así, ¿no? Sino que el tiempo fundamentalmente son rupturas, ¿no? Y cómo podemos pensar esas rupturas, ¿no? Por otro lado, hay una crítica a la fenomenología, a la semiótica y a la hermenéutica, ¿no? Yo creo que cualquiera de las tres, en cierta manera, y esto se podrá discutir en otro contexto que no es este, le han hecho mucho daño a las imágenes, ¿no? Fundamentalmente la semiótica a reducirlo a signos, la fenomenología a sentido y la hermenéutica a interpretaciones determinadas, ¿no? Ahí dialogo con ciertos autores postestructuralistas como Foucault, como Deleuze, como Derrida, que en cierta manera intentan huir de la fenomenología en un contexto, ¿no? Pero también con la catástrofe, con el holocausto, y el holocausto no pensándolo solamente en el nazismo, ¿no? Hoy no solamente Marine Le Pen puede ganar en Francia, sino que lo que está pasando en España es realmente algo muy peligroso, ¿no? Yo hoy en la mañana veía las noticias cuando Podemos plantea una moción de censura al presidente de la República, todos los partidos políticos salen en defensa del Partido Popular. ¿En qué estamos, no? ¿Qué ocurre cuando la televisión no transmite estas imágenes y solamente la crítica es a la forma o al SMS que se envía, ¿no? Por otro lado, el punto de vista metodológico, porque también es un libro que es un ensayo, en realidad, tiene razón tanto Francisco como Fernando, faltan autores, faltan perspectivas, pero al ser un ensayo tiene esa estructura. El libro originalmente tenía 300 páginas escritas a mano, pero quedó en 100, porque yo mismo me planteé la reducción. Dos capítulos los escribí a última hora, que fue el de los refugiados y el de la crisis del capitalismo, ¿no? Porque también veía la urgencia de pensar políticamente el tema de las imágenes, ¿no? Del punto de vista metodológico, hay un tercer incluido que está permanentemente deambulando en el torno de las imágenes, una especie de entre, un intersticio, ¿no? Cuando planteo el debate entre antropología, historia y arqueología, me interesa la perspectiva arqueológica fundamentalmente por esa línea que va, como decía, de Nietzsche, Foucault fundamentalmente, Deleuze, Didier Huberman, pero más atrás en el tiempo Benjamin Krakauer y Carl Einstein, más desconocido todavía. Hay un tema interesante que yo no lo recupero ahí, pero sí en un próximo libro que ya amenazo, que es cuando Foucault plantea su epistemología en las palabras y las cosas, él no recupera ningún autor francés ni alemán, sino dos españoles y un latinoamericano, que son Velázquez, Borges y el Quijote. Y él plantea que la epistemología de lo visual está ahí, en esos tres autores, ¿no? En Borges, el idioma analítico John Wilkins, en las Meninas de Velázquez y en el Quijote, ¿no? Fundamentalmente en la segunda parte donde él dice que ahí se rompe el libro, ya no hay más libro, ¿no? No hay posibilidad de que exista más libro, ¿no? Solamente escritura, ¿no? Bueno, en el fondo es, como digo, una especie de mapa. Sigo, y eso es verdad, que Barbour es un autor que desde que lo empecé a leer me ha fascinado, y creo que habría que, en lengua castellana, que está menos traducido, habría que recuperar esa idea de atlas que él tiene, de mapas, que se ha puesto muy de moda en el campo del arte, pero menos en comunicación, ¿no? Creo que cada vez lo que hacemos más son mapas y atlas, y menos esa línea continua del tiempo, y la dialéctica, pero una dialéctica benjaminiana, en el sentido de que no hay posibilidades de conclusiones, sino solamente hay posibilidades de rupturas en el tiempo y en el espacio. Y finalmente, hay un capítulo del libro que intenta conectar lo que ha pasado con los refugiados con el golpe de Estado en Chile de Pinochet, pero más que el golpe de Estado en Chile, en Pinochet, lo que está pasando hoy en Chile, ¿no? Es decir, cómo se ha transformado la lectura política de Chile en solamente, para algunos sectores, hablar de Pinochet, como acá, del franquismo, y no de lo que está ocurriendo hoy en día, que me parece aún más trágico, más terrible, ¿no? Eso, y muchas gracias. No sé si alguien quiere plantear alguna cosa o pregunta al autor. Como él señalaba, y con buen criterio, los libros están para ser leídos. Así que les invitamos. Él tronca con una línea que viene de diálogo, a medio camino entre su tradición latinoamericana y la teoría crítica, y que admite otra lectura, ¿no? Como la anterior, sobre el caos, ¿no? Y catástrofe, que es una lectura, creo que muy, muy productiva. Y como él bien señalaba, pues nosotros abrimos este espacio, y la presentación de hoy es también para invitarles, que han invitado, ya daremos debida información de ese espacio de diálogo y de discusión, de estudios visuales para abrirlo no solo a gente de comunicación. Esperemos que tengamos colegas de estética como mi querido Antonio Molina, gente que estoy muy de acuerdo, ¿eh?, con la visión dialéctica. Más dialéctica que la de tradición de historia del arte, ¿no? De todos modos, Víctor, a la desilusión de las imágenes, creo que debe unir otra desilusión. Es que has dicho que la moción de censura ha sido al presidente de la República. Ese ha sido un momento. Ha sido un deseo proyectado, ¿no? Decimos desilusionarte, pero no hay. Ya veía a Rajoy fuera y con República en España. Eso ya sería. Perdón, lo pasa que mate. La tradición latinoamericana, nosotros sí. Seguimos llamando al presidente, no, ya no hay primer ministro en casi. Pasa nada. Pero gracias por el apoyo. Pero bueno, lo has dicho tú. Ya, el libro ya hemos dicho que no solo de imágenes, sino también de imaginarios y de proyecciones. Esa dimensión proyectiva es muy importante en todos los sentidos, ¿no? No, y un aspecto que hablábamos tomando una cerveza ahora, que hay muchos autores que lamentablemente en castellano o han sido traducidos de la manera que han sido traducidos. Madre, no sé por qué uno nunca... Dicen que todos los traductores son traidores, ¿no? Pero el caso de Flusser, por ejemplo, que uno de mis objetivos en algún momento... sería poder, porque su obra está toda escrita en portugués y no sería tan difícil traducirla al castellano y poder publicarla en castellano, ¿no? Un autor prácticamente que se lo ha traducido como se ha querido, o sea, filosofía de la fotografía, no es filosofía de la fotografía, es filosofía de la caixa preta, que tiene otro nombre, la caja negra tiene otro contexto, ¿no? Y además como su obra ha sido muy poco cuidada, en realidad se van traduciendo capítulos y... Entonces yo creo que Flusser o autores de ese tipo, que yo intento ahí un poco recuperar, para lo que ha sido fundamentalmente lo que yo le llamo la escuela paulista, ¿no? São Paulo ha sido un centro fundamental de estudios de la imagen de los años 60, 70. Recuerdo el caso de Eduardo Peñuela, que es español, pero que durante muchos años fue profesor en la Universidad de São Paulo, en la Universidad Paulista. El caso de Norvaldo Aitelo Jr., personas que hace muchos años que vienen trabajando en Brasil y lamentablemente su obra ha sido poco traducida y poco conocida en el castellano, ¿no? Y tiene ese eje transversal, ¿no? U otros autores que podemos hablar aquí, ¿no? Ahora Didi Huberman, por ejemplo, está como de moda, los estudios visuales también, ¿no? Pero ¿qué tradición viene él, ¿no? ¿A quién lee él, ¿no? Karl Einstein, ¿no? ¿Cuánto se ha leído, ¿no? Peleó en la Guerra Civil Española, o sea, un tipo que peleó con los republicanos y tiene una lectura política de las imágenes, ¿no? Es decir, él decía que las imágenes son una guerra de guerrillas, ¿no? O sea, y ahí se puede entroncar también con la tradición latinoamericana, ¿no? Con la misma lectura que hace el Che Guevara en su momento, que yo la he intentado releer. Y creo que todas esas lecturas políticas, lamentablemente, por una especie de cortesía universitaria en la cual todos estamos, parece que no queda bien citarlos ni decirlos, ¿no? Y creo que ahí la escuela latinoamericana, y realmente tengo que reconocer el trabajo de Francisco en Ciespal, que ha sido... y no lo digo porque sea amigo, ¿no?, sino sinceramente porque lo hemos hablado con muchos colegas, ha sido fundamental para volver a recuperar ciertas lecturas que no son solo latinoamericanas en un sentido planteándolo como una especie de metafísica latina. No, o sea, América Latina es un contexto cultural donde está España, donde está Alemania, donde está Francia, donde está África, donde está gran parte de los continentes, que allí ese mestizaje, ese neobarroquismo se ha juntado, y creo que es interesante plantearlo así, ¿no? ¿Has trabajado a Armando Silva? Pero poco. Es que tuvo bastante relación con Sevilla. Miquel sí que en su libro Barcelona trabaja y los imagina. Sí. Hizo un proyecto aquí en Sevilla. Sí, hizo un proyecto muy bonito. Barcelona, bonito. De Silva aquí en Sevilla. Sí, Bogotá, sí. Empezó. Y en Bogotá. Y sí, él trabaja mucho los imaginarios, arte público. Le hemos editado en Ciespal un libro sobre esas experiencias de arte urbano. No solo trabajando con fotografía, sino con todo el tema de los museos al aire libre. Es muy interesante, ¿no? En esa ya te regalaré algunos porque había dos textitos que menos conocidos sobre no, esos temas. Esa era la pregunta. Esto que no nos oiga Luis, porque no, si no se va a cabrear. Aquí las librerías tienen que vender libros. Tuve mucha vinculación con algunos amigos. Sí, con Pedro, ¿no? Con Pedro Romero y con Daniel Villar. Y con Daniel. Con Daniel se hizo el proyecto. Ah, eso no sabía. Sí, claro, en el taller de la unidad, ¿no? De práctica. A ver, un poco lo que yo decía, es un ensayo donde faltan, obviamente. Y bueno, cada uno elige, yo siempre digo lo mismo, yo no soy, ni me considero ni un erudito, ni mucho menos, ¿no? Simplemente los autores los trabajo, que yo decía, Deleuze y Foucault como caja de herramientas, ¿no? A mí me sirve un autor y lo utilizo para cierto momento. Si después no me sirve, bueno, no. Por ejemplo, puede ser muy extraña mi vinculación con Derrida, ¿no? Pero para mí hoy en día es un autor fundamental para repensar ciertas cosas, ¿no? es decir, el texto Universidad sin condición de Derrida, que además es una conferencia que da en Murcia, replicada, él recupera temas de la universidad, o sea, fuera del libro, ¿no? Que nosotros hemos estado trabajando en Zaragoza, que hoy en día son fundamentales cuando se nos habla de la privatización y el neoliberalismo en la universidad, ¿no? Es decir, cuando él ya nos está advirtiendo en los años 80 de lo que se veía venir, ¿no? Y puede Derrida parecer muy poco político, ¿no? O el mismo Deleuze, cuando Zizek dice, no, Deleuze no era político, fue guatarizado que fue político, ¿no? O sea, ¿de dónde lo lees? O sea, Deleuze siempre fue un autor político. O sea, los libros sobre cine de Deleuze son extremadamente políticos. Él cita Glauber Rocha como una referencia, el cine novo de Brasil, entonces, en un libro escrito en Francia sobre estudios del cine, ¿no? En pintura, por ejemplo, cita autores latinoamericanos, es decir, lo que decía del mismo Foucault, ¿no? Entonces, creo que hay cierto momento donde ciertas modas intelectuales también nos hacen perder ciertos marcos referenciales, como digo, para mí son cajas de herramientas, ¿no? Entonces, obviamente que no es un manual, por tanto, muchas cosas pueden faltar, ¿no? Pero yo me interesa verlo como entradas, ¿no? Como aquellos pasajes de Benjamin, y ahora que yo estoy bastante obsesionado con los pasajes y estoy buscando pasajes en todos los sitios, aquellos pasajes de Benjamin que no eran solamente lo urbano en la ciudad, ¿no? Sino que eran fundamentalmente maneras de entrar y salir, pero que tú siempre tienes esa afuera sobre el cual la palabra pasaje se utiliza en Sevilla en dos sitios. Aquí cerca hay un pasaje mayor y pasaje de Valvanera, que son como patio de vecinos pero abiertos, ¿no? Entre dos calles, muy interesante. Es interesante porque ahora modo de vida también. Distinto, sí. Ahora estuvo en Zaragoza, que además yo le invité y presentamos su libro, el último libro de Jordi Carrión, de Jorge Carrión, que se llama Barcelona, el libro de los pasajes. Y él recupera 400 pasajes en Barcelona. Y el concepto que él utiliza me interesó mucho porque él no es el mismo de Benjamin. Es más, cuando él presenta el libro de Zaragoza, que lo hicimos juntos, uno de los temas que él habla de los olvidos de Benjamin en Barcelona, porque él iba a Ibiza mucho, Benjamin, y pasaba por Barcelona, pero lo hacía como un pasaje también, en un sentido de tránsito, ¿no? Y hablando con Carrión, claro, empezamos también a ver. Yo hoy, por ejemplo, buscaba pasaje en Sevilla y hay muchos pasajes, ¿no? Y él, lo que tú me decías. Y es esta idea, yo creo, también de volver a una especie de materialismo a las imágenes en el sentido político, ¿no? Porque, como se ha dicho mucho, el libro Los pasajes de Benjamin, que no está cagado, que es un libro sobre el materialismo de las imágenes, ¿no? Sobre el capitalismo, ¿no? Claro, pero estos pasajes son proletarios. Claro. Son del Moscú sevillano. Es interesante un contraste, claro. Además se llaman así pasajes, ¿no? Se llaman pasajes, sí, pasajes. Se siguen llamando. No, porque en Zaragoza no se llaman pasajes. No son calles, son pasajes. En Zaragoza los pasajes no se llaman pasajes, y lo más interesante. Pero en Barcelona, bueno, acá tenemos a Miquel, ¿no? Me decía. No, pero hay un pasaje que se nace de la organización del Eixample, de Sánchez, y otros que tienen una visión comercial, que son cosas distintas. Son pequeños almacenes, inicio del que Benjamin también habla de esto, ¿no? Sí, es el modelo más parisino, más moderno. De galerías, de lugares de comercio, y luego hay otros que son simplemente resultado de una organización urbanística. O de los vecinos. O de los vecinos. Es otra cosa. O de los vecinos, y es distinto. Muy bien. Pues agradecerles a todos la cordial asistencia, recomendar muy vivamente la lectura. Como les dije, pues los que son colegas de Sevilla, pues ya tendrán noticia del seminario de estudios visuales para que participen activamente. Y seguimos, ¿no? Conversando, compartiendo un vino o lo que cada quien quiera tomar. Sobre los pasajes, hay un lugar donde se tiene que visitar, es donde nació Joan Miró. Tan interesante ver. Está el libro de Carrión, porque además. ¿Dónde nació Joan Miró y cómo de allí puede salir lo que luego pasó? Y lo interesante que le llama la atención a Carrión, que me parece. De este pasaje. Estoy hablando de otro libro ahora, ¿no? Estoy hablando de otro libro y lo está presente aquí, pero una cosa interesante que dice Carrión, claro, Benjamin tenía una fascinación por los surrealistas, pero sin embargo nunca se fijó que había nacido por el cubismo, por todo lo que era la vanguardia, ¿no? Estética, ¿no? Y Miró nació en un pasaje. Sí, Fernando. Bueno, enhorabuena, ¿no? Sí. Muy bien. Sí.